tienen largo, otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro, unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote. ¿Ya viste, Corinta, la Lupe, qué bigotona? No, y lo has visto la Juana. Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco, unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro, unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? El bigote, el bigote.